son verdades escritas para nosotros como enseñanza. Y la enseñanza está colocada no solamente al efecto de recordar lo que pasó en aquellos tiempos y que ya es historia, sino también para que surta un efecto sobre aquellos que lo leen. Así, hay ciertos efectos. Por ejemplo, si uno se refiere ahí en Eclesiastés 11:8, dice: acuérdese de los días de las tinieblas, por ejemplo, a las personas que vivían en tinieblas. Acuérdense, recuerden cómo era su estado de vida, cómo estaba su situación moral o su situación legal. Recuérdense de eso. Y esto está escrito para hacernos recordar lo que éramos usted y yo antes de conocer a Dios y su bondad, y cómo vivíamos en las tinieblas. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 18, se nos manda de que no nos acordemos de las cosas pasadas. Así, segunda de Corintios 5, 17, dice que todas las cosas pasadas, todas las cosas viejas, pasaron. Pero desde el momento que estamos en Dios, de que hemos creído en Jesucristo, todas son hechas nuevas. Todas han sido cambiadas. Y también Dios recuerda que, así como no nos debemos de acordar de las cosas pasadas, también Él nos dice: y no me acordaré más de tus pecados. Eso es una buena disposición por parte de Dios. Cuando enseñados a abandonar todas aquellas cosas de la vida que a los ojos de Dios eran malas, entonces determinamos por propia voluntad obedecer y amar a Dios. Así, por ejemplo, usted puede leer lo que dice ahí Job 23:13. Encontramos en la historia de Israel dos reyes con el mismo nombre, y a uno le han colocado Jeroboam primero y al otro le han colocado Jeroboam segundo. Jeroboam primero, su historia se escribió en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 26, ahí comienza, y concluye parte en el capítulo 14, versículo 20. Se le menciona también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 2, al capítulo 13, versículo 20. Pero hay otro rey, Jeroboam II, que también reinó en Israel, la capital era Samaria, y que era hijo del rey Joás, que reinaba en Judá. Y se puede saber de su historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Y este Jeroboam II reinó sobre Israel en Samaria 41 años, gobernó ahí. Ahora, Jeroboam primero se levantó contra el rey Roboam, que era hijo del rey Salomón. La herencia era que de los que eran descendientes heredaban los primogénitos el reinado de sus padres. Pero debe haber sucedido algo, y la Escritura lo dice, que motivó a Jeroboam primero a tomar una decisión tan determinante y violenta. Sabemos las consecuencias, por lo que nos narran las Escrituras, que siempre las rebeliones traen consigo o aparejan consigo violencia. Puede ser violencia física o violencias morales y aún escriturales. Observemos las causas. Si leemos ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 3 al 8, ahí comienzan a generarse la causa principal que derivó en otras causas a la rebelión de Jeroboam I. Y dice así, que Salomón tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Había un mandamiento dentro de la ley que Moisés había enseñado al pueblo, que está descrito ahí en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17, donde Dios ordena que los reyes no deben de tener muchas mujeres y tampoco deben de ser ricos, no amontonar mucho oro ni plata. Tendrían que conformarse con lo que tenían. Y este rey comenzó a un proceso, Salomón, que luego le iba a desencadenar las consecuencias desgraciadas que vino para todo el reino. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esto fue la causa principal, digamos, de por qué Jeroboam vio a través del hijo de Salomón, de Roboam, que traía consigo parte de esa rebelión, de esa desobediencia. Ahí comenzó, digamos, la apostasía en Israel. La ordenanza de Dios que dio a su siervo Moisés, que era lo que estaba escrito ahí en lo que le leí recién, Deuteronomio 17:17, para que el corazón no se desviara, ni amontonara, ni oro, ni plata, y era en abundancia, era realmente una advertencia. Digamos que creo que Salomón pensaba que tenía cierta inmunidad. Se confió demasiado, ya que él fue uno de los que, en su oración de consagración y de servir a Dios, pidió que Dios estuviese con él y lo dotara de sabiduría para saber guiar al pueblo, para instruirlo en la ley de Dios y en toda justicia, y tener las capacidades para lograr todo aquello en lo que honraba a Dios. Ya al final de su vida, digamos, no digo ya viejito, pero digamos un hombre ya de sus 45 años o 50, que ya que tenía que ser un hombre bien preparado, capacitado, con su mente bien despejada, ordenada, un hombre que sabía lo que tenía que hacer para honrar a Dios, terminó lamentablemente defraudando a Dios, desobedeciendo las ordenanzas y las leyes, y todo lo que hizo en cuanto a levantar la idolatría, eso también causó impacto, influencia en sus súbditos. Probablemente sus súbditos también comenzaron en cierta forma a pensar: Dios está permitiendo todo esto que hace Salomón. Él está haciendo, adora a estos ídolos abominables, porque en esos ídolos eran luego, en la descendencia de Salomón, Roboam, todo lo que siguieron, muchos como Acab y Manasés y Omri y todos ellos, ¿qué hacían? Sacrificaban sus hijos a esos dioses, los quemaban vivos en los hornos de hierro a esos dioses, los cuales Dios había dicho que debía de exterminarse. Dios levantó un profeta en los tiempos de Acab, a Elías, y que hizo reflexionar a Israel para volverlo a Dios y eliminar de un saque toda la idolatría y a todos los sacerdotes falsos que estaban en ese tiempo, habían tomado control espiritual de Israel. Acá comenzó ya a ponerse mal la cosa para Israel. Tanto que hubo un hombre, este Jeroboam, probablemente un general de su ejército, un hombre que era celoso, entre comillas, de Dios, que guardaba las apariencias, que no era un hombre conforme como había sido el rey David, sino que pensó para sí mismo, si seguimos en este camino, lamentablemente vamos a terminar mal, vamos a terminar conquistados por otras naciones, porque no solamente el rey, sino lo que eran todos sus generales, eran instruidos en la ley de Dios y sabían que si lo abandonaban a Dios, le caerían los juicios y que al abandonar a Dios iban a caer bajo el control de los demonios. Al caer bajo el control de los demonios, la situación iba a empeorar a Israel. Y debido a este esplendor de sabiduría que había tenido Salomón, él escribió 3 libros, Proverbios, el que leyó el hermano Claudio, escribió también el Eclesiastés, un libro de reflexión ya en su vejez, y el Cantar de los Cantares, también compuso Salmos y muchas otras obras que no han sido incluidas en la Biblia, pero que sí lo conservan hoy los israelitas en sus libros, deuterocanónicos, que no están dentro de la Biblia, pero para ellos son sagrados, hay mucha información que ellos han aprendido. Entonces, este es un hombre que tenía el poder de Dios y que había abierto y hecho sabiduría, hasta la fama de él trascendió, dice, la frontera de Israel, y hasta la reina del sur vino y la reina de Sabá, y vinieron muchas personas para conocer la sabiduría de este hombre. Entonces Salomón, creyendo, como le dije, tenía cierta inmunidad, pensó que, bueno, Dios mira para otro lado y no se va a enojar. Sin embargo, Dios se molestó tremendamente y emite un juicio. Ahí en 1 Reyes 11:9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. El escritor de 1 Reyes coloca en esta oportunidad, dice que Salomón tuvo 2 encuentros personales con Dios. Dios habló con él, voz a voz, audible, no es que le habló en sueño, ni en visión nocturna, no, habló con él, él lo escuchó 2 veces, sabía quién era Dios. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto. ¿A qué le había mandado? No te hagas dioses, no harás altares, no mostrarás esta idolatría para que el pueblo se confunda, porque la idolatría también es confusión, es perturbación del espíritu. Y dice que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Jeroboam era siervo de Salomón. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y cuando Dios le mandó este juicio, esta advertencia y que no pensaba retroceder bajo ningún aspecto por lo que había hecho. El enojo, la ofensa era tan terrible que Dios se enojó de esta manera y dice: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y ahí comienza. Ahí comienza toda una suerte de confabulación contra el reinado de Salomón, y que luego todo esto lo va llevando poco a poco hasta su hijo Roboam. Roboam, en vez de ser un que hereda el reino y toma el control de la nación y ser un hombre temeroso de Dios, era soberbio, era un pusilánime, era un pedante. Siguió consejos no de los ancianos, sino de los jóvenes. Fue un hombre que se manejó en forma deshonesta con Dios y con todos sus súbditos. Puso impuestos altísimos. Él era realmente un opresor. Y ahí fue cuando se levanta este Jeroboam. Y dice, ahí usted lee el versículo 25, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Adad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre Siria. Siria luego se iba a convertir en un enemigo tenaz contra Israel, como él lo es hasta hoy. Ese juicio todavía, aunque uno piensa, se pasaron tantos años, tantos siglos, ese juicio todavía está en vigencia sobre Israel. Y hoy en Israel, por ejemplo, no hay adoración a ídolos. Bueno, en cierta forma lo hay, pero no en forma tan abierta como lo había hecho Salomón. Y sin embargo, los sirios, cuando tienen la oportunidad, van y atacan a Israel. Es declarado su enemigo número uno. Pero dice, en el versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Sarúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, se encontró en el camino al profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mi decreto, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edificaré a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muy bien, aquí tenemos parte, comenzamos a conocer quién es Jeroboam primero. Lo escoge Dios y le entrega a las 10 tribus del norte y guarda para sí, dice, el reino de Judá, pero también dentro del reino de Judá estaba Efraín y también estaba Manasés. Quedaron para el reino de Judá y también parte de la tribu de Simeón. ¿Cómo se dividió el reino? Pero había una condición. Tienes que andar en mis ordenanzas. Tienes que guardar mis mandamientos. Si lo haces, tendrás y andarás bien delante de mí. Como diciéndole a Dios, yo te bendeciré. Pero estaba la condición, la obediencia. Él tenía que obedecer la respuesta que le había dado Dios a este hombre. Salomón se enteró y procedió en cierta forma como Saúl contra David. Buscó tener la ocasión para quitarlo en medio y matarlo. Y fíjese cómo la apostasía, lamentablemente, había entrado en el corazón de Salomón, que si él hubiese procedido honestamente para con Dios y se hubiese arrepentido de corazón y hubiera hecho quitar todos los ídolos y hubiera despedido a todas las mujeres extranjeras y se hubiese quedado con la hija de Faraón, con la era su legítima esposa, y hubiera ordenado nuevamente el reino, Jeroboam ni siquiera hubiera existido en la historia. Sin embargo, Salomón se obstinó y no procedió honestamente en andar en los caminos, como dice ahí la Escritura, de David su padre. Y no destruyó del todo Dios a Israel, no quitó Judá, sino porque él amaba a Judá y Jerusalén, y dentro de la provincia de Judá estaba Belén, y de ahí donde había nacido David. Y entonces Dios guardó todo eso, porque de ahí también debería de venir el Salvador. Ya Dios anticipadamente procuró que la lámpara de David no fuese apagada. Sin embargo, como leímos en la primera parte, que habíamos leído ahí en Primera de Reyes 12, 25 al 32, Jeroboam se rebela contra Roboam. ¿Y qué es lo que hace? Para que no se me vaya el pueblo a adorar. Él tenía una profecía. Tenía el respaldo de Dios. Las palabras que le había dado ahí a Sidonita eran auténticas. Era un mensaje que había venido Dios. No había sido un profeta falso como tanto que podía haber habido en ese tiempo, sino un hombre que había procedido honestamente, correctamente, y le dijo, rompió su capa en 10 pedazos y le dijo, mira, da la expresión, coloca la expresión de capa nueva. De capa nueva da la expresión de que era una capa de gran valor, que le habrá costado mucho al profeta tener esa capa. Le habrá trabajado, ahorrado dinero, colocó esfuerzo para comprarse una capa nueva. Simbólicamente representaba a Israel. A Dios le costó esfuerzo edificarla a Israel en conocimiento, en sabiduría, en que andara en temor de Dios, en poner reyes para que andaran conforme a su voluntad. Pero se tuvo que desprender como ese profeta tuvo que romper la capa en 12 pedazos, y le dijo, estos 10 pedazos, sintió en su corazón el profeta que se rompió esa capa, que se partió en 12 pedazos esa capa. Todo lo que él había logrado en comprársela, obedeciendo a Dios, la tuvo que dejar. Así Dios tuvo que entregar en un hombre que no era heredero real, era un siervo. No había, como se dice, sangre azul en este siervo, en Jeroboam I. Sin embargo, Jeroboam, temiendo de que lo matara, no confiando en Dios, hizo dos becerros, dos ídolos, y coloca esos dos ídolos, uno en Betel y otro en Samaria. Y le termina diciendo lo mismo que le dijo Coré en la rebelión contra Moisés, al becerro de oro que había hecho Aarón. Estos son tus ídolos que te sacaron de Egipto, Israel. Profetizó la misma mentira que había dicho Coré. Una verdadera tragedia. Cuando el corazón se rebeló, ya Jeroboam también pensó, ahora esta es la mía, esta es mi oportunidad. Acá me voy a engrandecer, voy a ser rey, voy a hacer lo que yo quiero. Ahora voy a mandar yo, ahora van a estar todos bajo mi pie. Yo me voy a enseñorear, voy a lo que se me da la gana. Pero se olvidó de las promesas que Dios le había dado. Si anduvieres en mis caminos, Jeroboam, si guardares mi pacto, si me honrares, que este pueblo, esas 10 tribus que le había dado a custodia Dios, el fin era sacarlos de la influencia nefasta de la idolatría, de la apostasía que había generado Salomón. Que volviera nuevamente parte de ese pueblo a instruirse, a capacitarse. Al estar separado de la idolatría, buscarían de Dios. No, ¿este qué hace? Los mete más hondamente, los mete más profundamente y le hace dos becerros de oro. Como dice acá la Escritura, inventó de su corazón, levantó sacerdotes del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví, tomó a lo mejor parte del libro de la ley, que lo que había hasta ese momento, y cortó, esto me sirve, esto no me sirve, esto hizo una Biblia apóstata, la cambió, degeneró la palabra de Dios y se la dio al pueblo para enseñarla. Hizo un altar diferente para hacer sacrificio y hizo fiesta. Y bueno, ¿qué era lo que quería el pueblo? ¿A qué se había acostumbrado en los tiempos de Salomón? A comer y a beber. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. ¿Qué era lo que los romanos le entregaban al pueblo en Roma? Le entregaban circo y fiesta. Entonces el pueblo se había vuelto tonto, estúpido, no sabía razonar, no se daba cuenta y le gustaba. Ya no hay por qué trabajar. Todos los oficiales romanos, los que vivían en Roma, eran prácticamente borrachos, degenerados, promiscuos. Y así era, también había comenzado a pasar en Israel. Parece que la idolatría se copia y tiene sus retratos en todas las naciones, es igual. Por eso Dios la aborrece. Porque sabe que el corazón se degenera cuando las personas van detrás de los ídolos. Y detrás de los ídolos, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 10, lo que los gentiles sacrifican ¿a quién? A los demonios. Los demonios son encargados de poner en el corazón de las personas la abominación contra Dios, el desenfreno, la lujuria, la borrachera, todo aquello que atente contra la capacidad moral del individuo. los demonios juegan con las personas, se entretienen, los ven como se autodestruyen. Para ellos es una diversión. Y Dios no quería que su pueblo Israel pasara por tan grave situación. Ya en el tiempo de los jueces, tenían historia Israel de lo que les había acontecido cuando las cosas iban bien y había bastante plata en el bolsillo y habían buenas cosechas. Y entonces fiesta, fiesta, fiesta, terminaban apostatando. Comenzaban a apartarse de Dios. Se alejaban, se olvidaban de los mandamientos, se olvidaban de todo lo que Dios había ordenado. Jeroboam parece que se había olvidado de eso. Se había olvidado de la historia. Por eso ahí en el Evangelio de Juan dice, todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Para que no, dice amado, no imiten lo malo. Para que no hagamos conforme a lo que hacen otros que creen que lo que están haciendo es correcto y está totalmente lejos de Dios, totalmente apartado de Dios. Que no hay que hacerlo. Uno cuando se le presenta que viene y sospecha que hay algo mal, sospeche. Indague, averigüe, busque. Y si usted destapa la olla y se encuentra que todo lo que está ahí adentro no corresponde a los mandamientos de Dios, aléjese. O sáquelo de su casa, sáquelo de su vida, apártese. Porque lamentablemente, si uno pretende, yo tengo a Dios en mi corazón y puedo llegar a pensar como Salomón, que tengo inmunidad para tales cosas. No hay tal inmunidad. Hay inmunidad contra el pecado por medio de la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesucristo tenemos victoria sobre el pecado. Pero debemos de esforzarnos nosotros por hacer la voluntad de Dios. No dejar de lado los mandamientos de Dios. Se le había dicho al rey, dentro de la ley, estaba escrito un estatuto en el cual habían ciertas ordenanzas que decía lo siguiente: de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Meditarás. ¿Qué significaba? Que de día, todos los días, en el momento que tuviese oportunidad, léelo. Porque ahí estaban las amonestaciones, las enseñanzas, las prohibiciones, lo que era correcto y lo que era no se debía hacer, lo incorrecto. Para que te vaya bien todos los días de tu vida. Por eso había que leerlo. Por eso nosotros los creyentes, en este tiempo, también tenemos la misma indicación, la de leer la palabra de Dios, la de instruirnos. ¿A fin de qué? De evitar las desgraciadas consecuencias que nos pueden deslizar hacia la apostasía. Nos pueden alejar del amor de Dios. El primer signo, digamos, de que no andan las cosas bien, es que la persona se vuelve irreverente. Comienza a faltarle ese temor piadoso, reverente a Dios. Se coloca en un estado desafiante. Como se dice, ese estado desafiante en el mundo lo define con una palabra: se vuelve un bravucón. Pero ustedes vieron los bravucones andan en bandada, ahí se hacen bravos, porque cuando andan solos, piensan dos veces antes de acercarse a molestar a alguien. A menos, bueno, hoy, para incitarse, para no tener miedo, se drogan. Pero si no tienen eso, no lo van a hacer. Y este hombre, Jeroboam, tomó lamentablemente esa desdicha, y no puso los intereses de su señor, al cual le había inclusive mandado un profeta de Dios, para que le hablase honestamente de cuál debería de ser su actitud para andar en el reino. Sin embargo, bueno, él no lo hizo. no andar conforme a la voluntad de Dios. Y esto trajo para sí gravísimas consecuencias. Así está en juego varias veces entre los creyentes cuando observamos que la apostasía conduce inevitablemente al fomento de la rebelión y a provocar, entre otras cosas, el alejamiento de Dios. Pero sucede algo. Uno dice, bueno, me alejo de Dios, que esto, no. Atrás vienen los juicios. La iglesia, los salvos, los redimidos, los que han sido comprados con la sangre de Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados, los que forman parte de ella, habiendo sido bautizados en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, y que participaron de la copa del nuevo pacto, si se apartan, son los que, como dice Pablo a 1 Corintios 11:26, juicio come y bebe para sí. Y da una lista y dice, muchos duermen, o sea, murieron, y otros están enfermos. Enfermos en la carne o en la psiquis. Tocó a mí en una época ir a predicar a los manicomios. Melchor Romero, la clínica Marañón, y algunos otros que no recuerdo ahora bien sus nombres, pero sé que están en algunas localidades como Avellaneda o en el Bajo Belgrano. Lo interesante era que de ver muchas veces, de entrar a esos lugares a predicar el Evangelio seda a las personas, las tranquiliza. Pero cuando venían y se sentaban para escuchar, si tenían, qué sé yo, un cuchillo, me cortaban en 1000 pedazos. Venían llenos de furia, de odio. Y había que entrar en esos lugares bien fortalecido en el Señor para poder enfrentar a esas posesiones demoníacas que bien o habían tomado total control de la psiqui de esas personas o estaban adentro de ellos ya directamente. Los juicios de Dios cuando caen sobre un creyente son peligrosos y hay que evitarlos. Y Jeroboam lo desafió a Dios. Por eso le envía al profeta Amós. Amós fue un profeta de juicio, de señal y de juicio, pero mayormente de juicio. Le llevó palabras duras al rey de Israel. Y aquel que había sido levantado como sumo sacerdote, Amasías, un hombre que no tenía ni pizca de temor de Dios, lo desafió a Dios. Es decir, desafió al profeta, que sabía que era un profeta auténtico de Dios. Le dijo, andate de acá. Andate a profetizar a Jerusalén. Acá. Acá no necesitamos profeta. Ni menos a ti. Ni a la palabra de Jehová no nos interesa. No nos interesa nada de Dios. Así que andate de este lugar. Y luego, bueno, le vinieron al sacerdote Amasías funestas consecuencias porque Amós emite un juicio. Ahí en el versículo 16 del capítulo 7 y el versículo 17 también. Un juicio severo, terrible. Porque muchos piensan, los seres humanos, piensan que con Dios se puede jugar. Que Dios está representado en una estampita, está grabado con una figurita linda, y lo puedo tener en el bolsillo, lo puedo llevar en la billetera, lo puedo tener colgado en mi casa. El día que no me gusta, voy, lo rompo, lo quemo en el fuego, lo tiro a la basura, me compro otro, y así. Eso es una tontería. No saben lo que están haciendo. Con Dios no se juega. Adán y Eva quisieron, en cierta forma, aprovecharse de esto y nos trajeron la consecuencia a toda la raza humana. Vino el pecado, y con el pecado la muerte, y el dolor, la separación, y todas las tragedias que están colocadas sobre la tierra por causa de la rebelión contra Dios. Rebelión es precisamente eso, es violencia. Y este hombre, Jeroboam, se rebeló contra Dios. Esta temeridad le traerían, le acarrearía consecuencias desastrosas. Él fue el que rompió la unidad religiosa de la nación de Israel. Lo peor, y por eso Jesús emite un juicio y dice: aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor que se ate una piedra de molino en su cuello y se arroje al profundo del mar. Mejor haga eso. Quítese la vida antes de hacer tropezar a alguien de lo cual él ama. Y Jeroboam fue uno de esos. Uno que rompió esa unidad religiosa de Israel. Alguien que volvió a instaurar todo ese paganismo y todas las consecuencias, porque uno lee a partir de ahí todo el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, más los profetas, Isaías, Jeremías, todo el desastre que trajo aparejado la idolatría que metió Salomón y Jeroboam, uno lo metió en Israel y el otro en el reino dividido. Trajeron consecuencias terribles, hasta que llegó el profeta Malaquías, el último profeta, y 390 años después apareció en la historia el Señor Jesucristo. Le precedió Juan el Bautista, pero apareció el Señor. 390 años de no tener contacto Dios con la nación de Israel. Tanto le había ofendido la idolatría que había hecho Salomón y Jeroboam. Así esas cosas trágicas, tremendas, era lo que trajo aparejado este juicio indicado por Dios y que venía con avisos y advertencias y eran severas que no debían de olvidarse. Por eso todas las advertencias que tenemos del Señor Jesús en los evangelios no deben de olvidarse. Todas las advertencias que escribió Pablo, que escribió Santiago, las que escribió Judas, no deben de olvidarse en el pueblo de Dios que es la iglesia. Se deben de meditar día y noche y examinarse a la luz de la palabra de Dios en lo personal. Y si andamos por ahí, bueno, ¿qué es lo que cabe hacer? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Dios, me acerco a ti. Tú sabes, porque Él sabe. Yo te he ofendido, no he andado conforme a los mandamientos que me has dado, no he obedecido. He tomado de balde las enseñanzas. Y por ahí esa persona está pasando una situación incómoda. Te pido, Dios, perdón. Y arrepiente de corazón. Bueno, ahí comienza a obrar lo que está escrito en Santiago 5:17. Llamen a los ancianos de la iglesia y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y así sigue toda la historia. Y comienza la restauración nuevamente, despacio, porque Dios se toma el tiempo. Y a lo mejor Dios piensa, si a este lo liberto del todo, lo sano del todo, me va a hacer lo mismo, me va a hacer de mal testimonio, de mal ejemplo para otros. No, mejor lo dejo como está para que otros vean y se cuiden. de no cometer las mismas faltas. Entonces, nosotros que estamos advertidos, que conocemos, no voy a desafiar a Dios. ¿Para qué voy a deshonrar a mi Señor Jesucristo? ¿Para qué voy a manchar la sangre del nuevo pacto? ¿Para qué voy a ensuciar mis vestiduras? ¿Para qué voy a andar en compañía de gente que aborrece a Dios, que no lo tiene estima? ¿Por qué voy a hacer lo malo? Me voy a guardar para aquel que me amó y me salvó. Muchos invalidaron el pacto de Dios en Israel. Así lo declara Jeremías ahí en el capítulo 11, versículo 10. Jesús también lo avisa. Avisa que Israel había invalidado el pacto y está escrito ahí en Mateo 15, versículo 6 y en Marcos 7, 9 y 13. Él dijo, han invalidado el mandamiento de Dios. No los mandamientos, el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? La ley. Han invalidado la ley de Dios. Por ahí guardaron el quinto decreto, el cuarto mandamiento, el sexto estatuto, pero con guardar tres o cuatro, no. O guardas todo, porque por la mitad o tres cuartos no sirve de nada. O todo o nada, dice Dios. Entonces Jesús dijo, han invalidado el mandamiento de Dios. Así Isaías 64:7 dice, nadie hay que invoque tu nombre. O es decir, no hay nadie que guarde el pacto, no hay nadie que ame tu ley. También lo dice Pablo en Romanos 10:14. Ahí en Gálatas 5:20 hay causas que son denunciadas por causa de la rebelión, los frutos de la carne, lo que es rebelión contra Dios. Los efectos morales y espirituales hacen estragos, hermanos. Hacen estragos. Así Isaías 63:16 dice, Israel no nos conoce. Israel no nos conoce. Pasó un tiempo cuando Isaías escribe estas cosas. Ya había muerto Jeroboam primero, Jeroboam segundo y hay algunos los reyes de Israel. Israel no nos conoce. Israel no tiene conocimiento de Dios. Tal es así que cuando Jesús va a Samaria y se encuentra con la samaritana, fíjense en el amor de Dios. Tiempo de gracia. Si no hubiese venido Jesús, seguían bajo juicio esa parte de Israel en Samaria. Y la mujer le dijo a Jesús, entre judíos y samaritanos no tenemos comunión, no tenemos amistad, nos aborrecemos los unos a otros, somos enemigos, ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Y tenemos la ocasión, nos atacamos y nos matamos. Más o menos esas eran las palabras. Y Jesús remedia todo y arregla todo. Porque Él era pacificador. Él quería recuperar lo que se había perdido. Él no quería que lo que se había perdido, bueno, que se pierda definitivamente. No, lo quiero conquistar para la gracia y honra de mi Padre. Jesús vino a recuperar todo lo que los hombres habían perdido. La gloria y semejanza de Dios en el paraíso. Vino a recuperar a Israel, que estaba partida en dos. Vino a recuperar la ley que estaba olvidada y que había sido reemplazada por mandamientos de hombres. Vino a restablecer la justicia de Dios contra el pecado. Vino a este mundo para en la cruz del Calvario vencer a aquel instigador del hombre que de hacerlo pecar, rebelar contra Dios, lo condenó y lo sentenció. Espera que se cumpla y sea enviado al lago de fuego, Satanás y sus demonios. Vino a destruir la muerte porque la conquistó, él resucitó al tercer día. Y vino a darnos autoridad porque a todos los que creen en su nombre, a los que recibieron, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Ya no un judío con sello en la carne, sino un auténtico israelita un descendiente de la simiente de Abraham, uno que vive por la fe en el Hijo de Dios y hace la voluntad del Hijo de Dios. Todo eso vino a traer Jesús y muchísimo más. No alcanzaría el tiempo para seguir hablando de tantos beneficios y cosas preciosas que Jesús conquistó para nosotros. Así que, hermanos y amigos, en esta mañana, cualquiera de alguno de nosotros está caminando en el camino de Jeroboam o avanzó un poco en el camino de Salomón, reflexione. Párese ahí en el camino de su andar y medite. Piense que puede aún tiene tiempo, en este tiempo de gracia, de arreglar las cuentas con el Señor. Y pedirle a Dios: Señor, perdóname. Me fui bastante del camino, o un poco del camino. Pero quiero que tú me restaures. Que hagas de mí una obra nueva. Un sello de perfección en tu mano. Que me ayudes. Dame esa fuerza, esa capacidad de voluntad para enfrentar la vida y no dejarme atemorizar por las consecuencias o las cosas que me pasan alrededor. Yo te sigo a ti. Como hay un himno que dice: yo me rindo a él. Bueno, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo completamente a ti. Y toma este vaso de barro y conviértelo en un vaso de honra y gloria para que yo te sirva, para que tú hagas la obra en mí que tienes que hacer. Si esta es su decisión, en buena hora, en buena hora. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Bendito Jesús, te agradecemos, en primer lugar, toda esta enseñanza, que seguramente nos hace reflexionar o nos hará reflexionar en la semana, que podremos meditar sobre el conocimiento adquirido, que nos ayudará a poder tomar decisiones correctas, a que busquemos todo lo que tú has provisto en la cruz del Calvario y con tu resurrección conquistaste para nosotros. Y yo te prometo ser obediente a tus mandamientos. Tengo el aviso de lo que hizo Salomón y tengo el aviso de lo que hizo Jeroboam, como también conozco los juicios que trajiste sobre sus personas y sobre su reino y sus pertenencias a través del profeta Amós. Tengo también las advertencias tuyas, escritas en los evangelios y en todas las cartas de tus santos apóstoles, las cuales la información es fidedigna y es de primera mano, y que todo lo que está colocado, escrita en ellas, es para mi bienestar y para que yo sea alguien que pueda testificar de ti y honrarte, porque quiero vivir el testimonio como lo vivieron aquellos santos. Señor, dame la capacidad siempre de reflexionar. Que no piense como David, que en mi premura hablé por demás, sino que yo sé que cada palabra que sale de mi boca arriba se toma nota, y sea que prometí algo, debo de cumplirlo. Y quiero ser honesto contigo y conmigo mismo. También si te he faltado, y sé que lo he hecho, te pido perdón, me arrepiento. Te ruego que tengas misericordia de mí. Esa misericordia se convierta en tu piedad y esa piedad se convierta en tu bondad. Y que llene mi alma mi espíritu y se refleje en mi cuerpo. Todas estas cosas te las pido, Señor Jesús, en tu nombre. Porque tú has dicho que todo lo que pida el Padre en tu nombre me será concedido. Amén.